Cuando la radio te alegra los ojos. Cuando la pintura chorrea de tu parlante. Cuando tu receptor es una escultura futurista. Estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba de la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Tu nombre me sabe a hierba de la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo esos montes y me vengo al mar. La, la, la, la, la, la, la. Bueno, good afternoon. Bueno, esto es Radio Van Gogh desde el estudio mayor de Goga FM. Cito en las aproximadas coordenadas del paralelo 42 y la ruta al hoyo, pasando los supermercados. Estamos bien situados. Y hablando de hoyos, escuchamos a Joan Manuel Serrat cantándole la hierba que le daba una chica. Para mí está hablando de Faso. ¿Sí, no? Sí, por eso. El pícaro trovador catalán, ¿no es cierto, Fernanda? Porque te quiero a ti. No, no, sí, pero eso era todo. Eso era todo, digamos, era todo como un verso para sus verdaderas intenciones. Eran el Faso. La chica parece que le convidaba. Bueno, qué chiste burdo, ¿verdad? Para empezar. Bueno, pero hoy va a ser un día así un tanto así. No sé si áspero, pero de rupturas. No, lo del Faso era, el chiste del Faso era porque empezó Capusotto. Again. El lunes pasado y bueno, es como que está muy bien que haya vuelto Capusotto. Yo lo extrañaba. Yo no soy capuzotera. Ah, mira, no, yo sí. Esta vez ha habido mejores veces, pero es como que estoy contento de que parte de mis impuestos vayan a algo que me gratifique un poco y no siempre pensar, uy, mis impuestos van a esto y aquello y me deprime. En cambio, ¿por qué no sos capuzotera? No, me causan gracia los chistes, no me gustan. Mira, no, pues yo conozco, hija, hay gente que dice, no se puede, mi hermano. No, no es que lo odio ni nada, pero no. Mi hermano. No lo aguanto, o sea, no, si tengo que no ver y eso no. Ah, mira, no. No se para el mundo para vos la hora de Capusoto, no. Gasalla para mí es el capo cómico de... Ah, mira, yo soy fan perdido de Gasalla, pero sí. Yo creo que es uno que está a un punto, para mí está a la altura, o sea, la capacidad de crear personajes, digamos, de transformarse, de qué sé yo. Pero bueno, no vamos a... Hay un personaje de Capusoto que sí que me da simpatía, que es este, el que hace tipo de bolchevique. Bombita Rodríguez. No sé, ese que es re fashion y después se hace bolchevique. Bueno, después me fijo. Ay, no me acuerdo cuál. Personaje que me gusta. No, yo era, digamos, el montonero popular, sí, la mezcla entre Palito Ortega. No tengo internet acá para fijarme. Bueno, yo por suerte tengo. Bueno, sigamos con nuestro devenir de la tarde. Esperemos que pasen una tarde hermosa escuchando buena música y relatos referidos a las artes visuales. Vamos a dedicar este programa, además de Capusoto, a Cecilia Jiménez, la anciana mujer que cambió radicalmente las normas de restauración de pinturas murales. Íbamos a hablar la semana pasada de ella, como una nota, qué rareza, salió en el diario esta mujer que restauró el Cristo, ese Cristo de la en la iglesia. Pobre. Alex de la iglesia ya se debe estar. La iglesia esa es como una meca para ir un montón, es una atracción, es un boom, una atracción de turistas. No, pero Alex de la iglesia ya se debe estar. Sí, no, calculo. Filando. Calculo que se podría hacer ya una miniserie con esta señora. Bueno, pobre así mujer. Que Cecilia Jiménez, en serio. A mí me llegó una obra de la última cena con todas las caritas de este Cristo que había hecho la mujer. Sí, no, bueno, ha generado remeras, gorro, banderas, vinchas, pero... Y digamos, si furor fue entre... ¿Fue la inspiración divina la que lo llevó a cometer ese acto? Yo creo que fue el voluntarismo y la poca capacidad, pero... Y bueno, la iglesia promueve el voluntariado, ¿no? ¿Qué sé yo? Al menos le dio el espacio para que ella se expresara. Hizo famosa la capilla ahora. Sí, pero el tema es que la pobre mujer no lo pasó nada bien. Porque ella quería hacer que quedara igual o mejor que como estaba y le salió otra cosa. Pero bueno, toda la comunidad de artistas contemporáneos la han transformado en una mega estrella. Tenía, no sé, hasta el otro día, no sé, la cantidad de seguidores. Sí, a mí me encanta. Se volvió un boom planetario. Pero ella le pegó mal. Ella estaba deprimida. Sí, pobre mujer. Porque, digamos, todo ese traducido al ibérico, todo ese cachondeo con lo que había hecho ella, no le cayó bien. Estaba encerrada en su cuarto, no quería ver a nadie. Así que, bueno. Bueno, le dedicamos nuestro programa a Cecilia. Y bien, y como estamos tan hispánicos, ya que nos habíamos metido tanto en la España profunda, vamos a hacer un programa totalmente hispanoparlante en lo que a música se refiere. Me parece bien. No, digamos, no hispano, no toda música española, sino música en castellano, porque con el musicalizador como Cleopatra sentimos. ¿Está que... Está atorado ahí comiendo facturas. Claro. Estábamos ahí muy, como pensamos que estábamos muy extranjerizantes con la música en todos estos programas, mucha música en inglés, y bueno, y muy colonizados, así que vamos a romper un poco con la música en inglés, la música de los colonizadores, esa música... Bueno, esa música que si llegamos, vamos a hablar de la película, hablando ya que estamos hablando de canciones. No es de habla hispana, pero bueno, la película está dirigida por Guy Madden. Cipaya. Que se llama La canción más triste del mundo. La canción más triste del mundo. Ya hablaremos. Pero eso sí que vamos a llegar. Vamos a llegar a otras cosas como de costumbre. Bueno, ahora vamos a escuchar una canción encantadora. A cargo del micrófono y de los demás instrumentos, ya que toca todos los instrumentos, su primer disco, David Lebón, 12 edificios dorados. Yo estoy Bueno, estamos aquí de vuelta, después de los edificios dorados de David Lebón. Estamos acá con Franco Vico, que ya lo tenemos localizado en el éter, está adentro de nuestra máquina, una ventanita en la pantalla de la computadora, así que está vivo. Vamos a continuar la charla que la semana pasada dejáramos trunca con nuestro amigo Franco, el polifacético artista visual, performer, artista en las sombras y conferencista y manifiestista y una larga enumeración de etcéteras. Habíamos quedado con un pie en Buenos Aires y otro con un pie en Buenos Aires y otro en una nave espacial. Veremos hasta dónde llegamos. Luego, Fernanda nos va a contar una película. ¿Qué película nos vas a contar? Se llama La canción más triste del mundo. Es una película dirigida por Guy Madden, que es un director y guionista canadiense. La película es del 2003 y bueno, ya se enterarán de qué trata. Bueno, hay un dato pintoresco también, una nota de color. Que sí, bueno, tenemos un conocido, un profesor, Rubén Guzmán, que estuvo colaborando en la parte de la fotografía y de las retroproyecciones de esta película. Esta película tiene una estética muy especial, que la distingue del resto. Bueno, Rubén ya ha estado en nuestro programa hablando de su documental sobre León Ferrari, así que si nos está escuchando en el hipotético caso que nos esté prestando la oreja, le mandamos un saludo y hablaremos maravillas de él dentro de un rato. Después vamos a seguir rompiendo todo, porque es un día muy de así, estamos re locos. Vamos a romper todo de la mano de Matilde Sánchez, un orgulloso elefante en el bazar de Fundación Proa. Uh-huh. Que ahí queda la incógnita. Y para terminar, y si nos da tiempo, porque siempre, últimamente hemos sacrificado en el altar de la urgencia los manifiestos. Sí. ¿Cómo puede ser que ahora posterguemos? Nunca hemos leído el manifiesto blanco y justo hoy encima vamos a leer un manifiesto que vendría a ser todo lo contrario al manifiesto blanco, que es el manifiesto del grupo Espartaco. Uh-huh. Un grupo muy duro, muy comprometido con la realidad. Su mascarón de proa, su arma más famosa, su estilete más loco es el recio pincel de Carpani. Para la próxima te busco algún manifiesto audiovisual. Manifiesto audiovisual estaría buenísimo leer algún manifiesto, que el de Dogma, alguna cosa de eso. Hay varios, está el de Dogma 95, bueno. Hay uno de Cine Obrero, hay uno de Camcorder Kamikaze también. Ah, buenísimo. Son muy, lo que hablamos el otro día con Franco, son muy, la verdad es que son muy divertidos los manifiestos, sobre todo porque están siempre tan atados a la circunstancia, tan pegados al momento, y luego con la distancia y los años y casi los medios siglos como tiene este, cobran una vigencia. Bueno, así que a todos ellos, sí, pero en especial a la gente que rompe todo y lucha, y qué sé yo, le vamos a dedicar, antes de charlar con Franco, la siguiente canción revolucionaria a cargo del no menos inconformista Pajarito Saguri, con su canción sutilmente titulada Copado y Colocado. Música, don maestro Gustavo. Copado y colocado con todos los sonidos que giran a mi alrededor, mirando desde arriba en donde el refugio para la imaginación. Así yo estoy, siempre nena, así yo estoy, siempre estoy. Soy copado y colocado, gozando la volada, la música de rock and roll. Bien, hemos vuelto al aire, así que vamos a nuestra entrevista interplanetaria con Franco Vico. A ver, Franco, ¿estás ahí? Sí. Ay, qué suerte salir. Buenas tardes, don Franco. Sale por mis auriculares. Siempre es un momento de zozobra, como cuando la nave espacial pasa por el lado oscuro de la luna y se corta la comunicación. Así que... como el Space Oddity de Bowie. Efectivamente, estamos hablando de Bowie. Canción que ya hemos pasado alguna vez en este programa. Sí, un pionero en ese sentido. Vos decís en los viajes al espacio. No, sí, en incluir esa temática en el rock, porque, digamos, él toma como la película 2001, Odisea del Espacio, para escribir ese tema, y la influencia de un artista, de un cantante de rockabilly de los 50, yankee, que no me acuerdo el nombre, pero, digamos, tenía toda como parafernalia de ese estilo, digamos, muy como de ciencia ficción de los 50. Y fusiona esas dos como épicas y las traduce como una historia de un astronauta que se pierde, digamos, a la deriva en el espacio. Claro, un día ya me acuerdo, un día pasamos esa canción y primero habíamos pasado el Capitán Beto, que es más o menos lo mismo. Claro, bueno, poco con el fútbol mezclado ahí. Bueno, está bien, pero son casi contemporáneas en un punto y, digamos, es una buena respuesta spinettesca al concepto del tipo perdido en su nave en medio del espacio. Bueno, estamos en el espacio, Franco. Yo pensaba bajar a la Tierra un momento para hablar de arte, pero podemos... Perfecto, seguir. Sí. No, pero podemos seguir en el espacio. O vamos con lo que ustedes prefieran comenzar, yo les cuento o me preguntan y les pregunto yo a ustedes. Bueno, pero no, bajemos a la Tierra, el mejor estilo Viaje a las Estrellas. Spock, señor Spock, por favor, transportenos a la corteza terrestre, después nos devolverá la nave, así que nos transmutamos y nos desmaterializamos de la nave espacial y bajamos a la Tierra. El otro día, bueno, les cuento antes de seguir... Sobre Franco, por si alguien no ha escuchado el programa anterior, pero estuvimos charlando acerca de su trayectoria como artista visual. Su trayectoria fue muy importante, marcó una época en Rosario, la primera década del milenio, estuvo marcada particularmente por Franco y sus compañeros ninovedistas, por... ¿Cómo es que se llamaban tus compañeros? María Luque y Luis, que me escapó el apellido de Luis. Luis Rodríguez y María Luque. Igualmente también formó parte, otros compañeros, Alejandra Panoso, Romina Carrara, mi hermano Lisandro también estuvo involucrado en un momento, y Sebastián Discornia en un momento también en el programa de televisión. Está bien, pero en sí las tres estrellas, digamos, lo otro eran como la parte de la banda soporte. Sí, o los miembros estables, digamos. Los otros eran como, de acuerdo al proyecto de que nos ocupaba en ese momento, íbamos cambiando el staff, o el staff se iba renovando de una forma, digamos, como automática, sin ningún tipo de premeditación casi. Las circunstancias iban llevando a esas configuraciones, pero bueno... Al cual. Para no quedarnos de nuevo en esa parte, es decir, en su momento marcaron una época. Luego... Sí, digamos, tal vez vos exageres un poco, pero digamos lo que pasó es que había como una serie de había, estaba muy movido el underground en Rosario en esa época, y nosotros, digamos, de alguna forma, con otro un par de grupos más, fueron los que, digamos, los que más se notaban dentro de ese panorama, a lo mejor. Mire, yo le digo, visto a la distancia y con los años, uno sabe más por viejo que por diablo. Ahora ustedes están como muy cerca, esto fue hace poco, re el pasado, re ya fue, en un punto, más allá de... No, siempre se hace encargo uno de las cosas que ha hecho. Pero vas a ver que dentro de un tiempo, cuando las canas plateen tu 100... va a haber estudiantes de arte que te van a mandar un mail, llamar por teléfono o en este momento del futuro alguna onda telepática, y te van a repreguntar sobre el ninovedismo para su investigación sobre los grupos. Yo, o si es que no te han preguntado ya. Uno no hace estas cosas, digamos, para, digamos, no necesariamente para la posteridad, sino para el entorno y la, digamos, accionar así como en el entorno inmediato. Pero obvio, si eso después inspira a otras generaciones o a otros artistas de otro momento, bienvenido sea. No le... habíamos quedado la vez pasada, creo, en el viaje a Buenos Aires, y en cómo, bueno, yo le empecé a contar algo sobre mi acercamiento a determinada forma de historia no convencional. Ajá. Historia universal no convencional o del lado B. No sé si quieren que hablemos de eso. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otro? ¿Cómo no, querías eso, avanzar? Eso me parece que lo vamos a dejar para luego, para cuando volvamos a nuestra nave espacial. Así que va a tener que ver más con el espacio. No, yo quería preguntarte respecto, bueno, de la idea del artista, entre comillas, del interior, que llega a la gran ciudad, a Buenos Aires, con la intención de insertarse en los circuitos artísticos y, digamos, vivir en Buenos Aires, desarrollar una obra. Nos habías contado que habías ganado una beca y sí, demás. ¿Hoy qué sucede? Hoy estoy trabajando en unos cuantos proyectos que tienen que ver con algunos con medios de comunicación, que nada, se están desarrollando así como a su paso, a su tiempo, y después pintando obra, pintando cuadros y trabajando con alguna galería. Y ¿a qué te referís con trabajar para alguna galería? Con pintar cuadros para llevarlos y venderlos. Ah, está bien, o sea, comercial. Y bueno, además de eso, sigo, digamos, en una de esas galerías estoy dando el curso que diseñé. Bueno, cuando yo estaba, digamos, en la DITELA, cuando terminó la DITELA, me concursé para entrar en el programa Artistas del CIA, que es el Centro de Investigaciones Artísticas que maneja la Fundación START de Roberto Jacobi y otros artistas. Cuando entré en el CIA, bueno, el CIA tiene como un programa un poco más informal y desestructurado que la DITELA, que es un poco más académico. Y lo que vos tenés que hacer al final del CIA es presentar un proyecto de contribución al espacio, al espacio de formación del CIA, digamos, ya sea con un curso, con una obra, una performance, una muestra, una, no sé, una contribución a Ramona o a la biblioteca, etcétera. Y yo lo que hice, dije, bueno, si acá todo el mundo, todos los artistas que están acá, de alguna forma contribuyen con algún proyecto pedagógico, dije, lo que más yo estudio y lo que más sé es sobre esto de historia alternativa, o mal llamada teoría de conspiración. Y entonces hice un curso, diseñé como una especie de programa para darlo como un 6 clases en ese momento. 6, 7, 8 clases. Sí, entonces ese curso, digamos, que se llamó Conspiranoia en su momento, no es un nombre muy original porque es una palabra, pero suena bien, digamos, como que se entiende lo que es. Ah, muy ganchera. Sí, exacto, digamos, la idea era que se supiera de lo que va y que se entendiera fácilmente. Bueno, cuestión que ese curso... Espere un segundo que lo interrumpa. Pase el chivo. Bueno, sí. Ahora, digamos, estamos en es la segunda edición de ese curso que estoy dando en una de las galerías que se llama, de las que participo, que se llama Pasto, y que está en un lugar muy muy underground, muy joven de la cultura de las artes visuales en Buenos Aires, que se llama El Patio del Liceo, que es una galería comercial vieja o antigua en Barrio Norte, que está recuperada, y que, bueno, los locales comerciales se transformaron en mini galerías, digamos, de artistas jóvenes. Ah, mira, una especie de pasaje PAM traspasado a Buenos Aires. Tal cual, sí, un poco bastante parecido a esa movida. Bueno, una de las galerías de ahí se llama Pasto, y yo formo parte de esa galería, y voy a tener una muestra en noviembre, y antes, como digamos, como preámbulo a esa muestra, el dueño de la galería, el galerista, me pidió que vuelva a impartir este curso, este seminario, para gente que se quiera anotar. Y bueno, nada, la vez que lo hice en el CIA fue gratuito, y esta vez, como es una institución comercial y demás, lo presenté como una obra y lo cobramos, aunque no mucho, digamos, tampoco. La idea es que se difunda la información y que todos accedan de alguna forma a estos contenidos. Está bien. Pregunta totalmente así descentrada, pero curiosa. ¿Edad del dueño de la galería? 34, 35 años. Está bien. Sí, una persona joven. Un galerista joven, está bien. Sí. Exactamente, sí. Mira, o sea, galerías jóvenes, artistas jóvenes, todo. Sí, sí, digamos, son todos proyectos. Todo fuga en el siglo XXIII. Son todos proyectos que más o menos en mayor o menor medida participan del barrio joven de Artebaga en algún momento y que no... que tienen, venden obra, pero también tienen como una, generan una movida, o espacios de difusión de obra joven que no necesariamente tienen una salida comercial inmediata. Y bueno, estoy dando, digamos, justamente son esas tres cosas que estoy haciendo básicamente, participando en un proyecto, digamos, como de del que no puedo hablar mucho, pero que tiene que ver con medios de comunicación. Otro, pintando cuadros. Bueno, eso, ¿qué está pintando? ¿Es posible contarlo al estilo Pablo Suárez? Sí. O sea, contame lo que estás pintando, contame lo que querés hacer. Sí, ahora estoy pintando una serie de cuadros bien de después de tanto pintar murales e intervenciones así más públicas y megalomaníacas de gran tamaño y de mucha superficie, estoy pintando más de vuelta cuadros de caballete. No necesariamente chicos, pero digamos... manipulables por el ser humano. Que se pueden meter en un flete y colgar en la pared de una casa, digamos. Está bien. Y bueno, estoy como utilizando... Estoy todo el tiempo como llevando un poco más allá de toda la simbología que utilizo comúnmente en mi obra desde mucho tiempo, que tiene que ver un poco con diversas tradiciones de conocimiento esotérico o espiritual. Mezclado con un poco de estética de la propaganda política, del pop art, de la ciencia ficción y de varias otras influencias, el cómic, el cine, etcétera. Mezclo todo eso, digamos, como yo lo llamo, de hecho una de mis muestras se llamó así, New Age Propaganda, digamos. O sea, yo creo que es mi función un poco, digamos, es hacer una propaganda de la nueva era en el sentido amplio del término. Una obra muy multifacética y sigue siendo así preciosista, cuidadosista, ¿verdad? Sí, digamos, yo considero que bueno, digamos, un poco analizando la forma de construcción de composición y demás de las sobre todo de los dispositivos de la propaganda visual de los totalitarismos y otras fuentes, como abrevan mucho de la geometría y de las líneas duras y de los contornos muy precisos y por eso, digamos, a mí me interesa utilizar esos mecanismos, esos dispositivos visuales por el hecho de que siempre fueron mal utilizados, pero al mismo tiempo son muy efectivos. Entonces, ¿siempre fueron mal utilizados? En general, sí, digamos, para convencer a la gente o a lo mejor no necesariamente con una mala intención, pero sí con una idea de adoctrinamiento, digamos. Pero en general sí, también con una mala intención, me parece. Bueno, algunos sí, otros no, depende. Yo porque también por ahí uno toma un poco de ese charco, pero... No, pensaba en los afiches así, tremendamente políticamente correctos de la Guerra Civil Española para alfabetizar y todo algo, eso. Sí, bueno, no quería decir, digamos, en general... De todo, pero yo... Está bien, yo te entiendo. Totalitarismo porque los de la... Bueno, qué sé yo, no tomo mucho lo de la República Española porque por ahí son un poco más vanguardistas en el sentido estricto, digamos. Yo el de Miró y otros más. Pero hay de todo, ¿viste? Y bueno, igual siempre tomo como más la rama soviética, nazi o yanqui, masónica... Con simbología mucho de estrellas y de coronas, sí, de laureles y demás. Igual los de la Guerra Civil Española, si bien son muy, digamos, muy variopintos, también andan por ahí, ¿eh? Pero a lo que voy es, sí, yo te entiendo, el tema que es un poco subestimar al público a través de la propaganda. Claro, digamos, no es la idea de lo que yo hago, sino simplemente utilizar determinados... A ver... mi filosofía del arte es que los símbolos y los las imágenes y los colores son como puentes de vibración y de energía. Entonces, y eso es realmente, como dijo Confucio, lo que gobierna el mundo, no las palabras o los conceptos, sino los símbolos. Está bien. Y por lo tanto, digamos, yo trato de utilizar símbolos y imágenes muy reconocibles, muy fuertes, muy contundentes, como para que el digamos, finalmente el contenido que trato, o la energía que trato de vehiculizar, digamos, llegue a una forma clara y contundente o fuerte. Pero sin subestimar al espectador. No, no, tal cual. De hecho, son bastante, más allá de las formas que utilizan, que son muy atractivas y muy fuertes, muy, muy, como mucho contorno y demás, son muy crípticos en un punto, digamos, crípticos no en el sentido de que no tienen nada por detrás, sino que justamente lo que tienen por detrás te lo tenés que rebuscar vos para encontrarlo y googlear a lo mejor alguna palabra, si es que no la sabés. Y es, qué sé yo, los eslogans y las cosas que utilizo son como en general en varios idiomas y en idiomas en lenguas muertas, y utilizo símbolos así que tienen como una larga un largo uso, digamos, en la historia de la simbología esotérica, ocultista y de muchas tradiciones que tienen formas de o usos negativos y positivos, y que yo trato como de despojarlos de esa ambivalencia y cargarlos un poco de una impronta o de una intención propia. Bien. Creo que habría que verlos. ¿Dónde se pueden ver? ¿Cuándo? Lugar de internet para que la gente los vea. Sí. Mi Flickr es flickr.com/fd, D de Darío y Vico con B corta. Eso era una de mis interrogantes que no me dejaba dormir, la D de Franco, D Vico. Darío es. No sabía que eras Darío también. Uh-huh. Caramba. Qué nombre. Me acuerdo que la vez pasada estaban hablando y te preguntabas eso al aire. Sí, bueno, ahí se ve casi todo lo que tengo, un montón de cosas que tampoco son cuadros, sino que son como flyers y afiches o cosas que hice en la calle y demás. Y en el Facebook, sino que bueno, nada, yo acepto todo el mundo de amigos en Facebook, así que... ¿Cuántos amigos tenés en Facebook? Como... Un millón. 2000 fácil. A la flauta, eso es popularidad en un artista visual. Bueno, pero si ponen Franco de Vico, Franco Darío Vico en el Google, probablemente encuentren todo tipo de cosas. Bueno. 1726 amigos. ¿Cómo? 1726 amigos en Facebook. Ah, caramba, bueno, es un número. Bueno, el que quiera puede jugarlo a la quiniela, quien les dice que no conecten con el azar y dinero llueva sobre su cuerpo. Bueno, vamos a escuchar una canción y luego nos vamos al espacio. ¿Qué les parece una extraña canción de la banda Isla de los Estados? Sueño Colectivo. Thank you. Bien, aquí estamos de vuelta con Franco. Se nos ha subido un gato negro a la silla. Acá a la silla de Fernanda. No sabemos si es de bueno o mal agüero. Vamos a preguntarle a Franco qué le parece. ¿Qué simbología puede encerrar que un gato negro se suba acá a nuestra silla en el estudio? Mirá, te explico por analogía inversa. El blanco y el amarillo son los colores del sol. Ajá. Se asocia con la luz solar y con el fuego solar. Por eso el Vaticano, por ejemplo, que es una religión pagana disfrazada, tiene la bandera blanca y amarilla. Ajá. Por contraposición, el negro, digamos, se lo asocia normalmente con esa energía masculina fálica del sol puesta en negativo. Entonces, depende, digamos, por eso el caballo blanco es el sol y la libertad y bla, bla, bla, y el caballo negro es como la parte salvaje de esa energía. O sea, que nada es lo que parece. Salvaje o destructiva o lo que fuera. Yo no me atrevería a preguntarte qué puede significar el almohadón anaranjado sobre que se subió el gato. No, pero de todas formas, digamos, esos símbolos son, primero, que están cargados con una intencionalidad X y tienen una larga data de historia y superstición. Y en un punto no hay que sugestionarse demasiado, simplemente que los símbolos en general son neutros y lo que se hace es invertirlos o utilizarlos con una forma intencionada para que creen una impresión determinada, nada más, no es que son malos o buenos. O sea, los cargamos nosotros. Bueno, no, pero hay ciertos signos que están connotados de maldad y otros de bondad, más allá que le hayamos cargado nosotros como tal género cual, humano, esa parte, pero... Por eso la simbología, digamos, de la magia negra en general no es una simbología propia, sino que es la simbología de la magia buena o blanca dada vuelta. Por eso el pentáculo con la punta hacia arriba, la estrella de cinco puntas con la punta hacia arriba, significa el microcosmos humano, que es el lomo dibujado por Da Vinci, por ejemplo, que tiene un pentáculo. Y invertido justamente es una representa la cabeza del Baphomet o del macho cabrío. Que ¡ay, qué miedo me da! Claro, la energía opuesta a eso, digamos. Por eso no todo, la misa negra es una misa negativa y demás. O sea, no es que hay una simbología específica de la maldad, sino que son simbologías en general dadas vuelta para significar lo opuesto de lo que realmente es. Bien. Mientras vos nos contabas todo esto, el estudio se llenó de gatos. Fernanda fue a buscar más gatos. No sé con qué intención. Los gatos son buenas, son criaturas que canalizan y limpian la energía, así que está todo bien. Entonces estamos acá, pero mirá, podemos comer arriba nuestro de lo limpios que estamos. Gao y Junichiro. Energéticamente. Por eso eran sagrados en Egipto los gatos. Ah, bueno, pero en la Edad Media eran un símbolo, más bien de ahí los habían dado vuelta como símbolo. Exacto. Bien, por lo que veo, mientras estábamos hablando de simbologías y de gatos, el señor Spock nos ha transportado nuevamente a la nave. No sé si a usted le cabe el Enterprise, le cabe el Nostromo, le cabe... Galáctica, astronave de combate o qué otro. Contrariamente a lo que se podría pensar, no soy gran consumidor de estas series de estas sagas así modernas de Space Soup. Star Wars para mí es como lo conozco, lo veo, conozco cosas, pero no soy así como un gran fan y no me lo vi muy muy de chico y ahora no me acuerdo todo. Bueno, pero el Enterprise es el Enterprise. Y el señor Spock es el señor Spock. Me parece que me gusta más el Enterprise que el planetoide lunar de Darth Vader. No, el Enterprise totalmente. O sea, además el Enterprise lo que tiene es que uno se lo puede fabricar con cualquier cosa. De mi infancia, en blanco y negro, en los años 70, el Enterprise era... Lo hacías con Rusty. Unos tubos de... Sí. Y un plato de plástico. Está bien, bueno, estamos entonces, digamos, en el puente de mando del Enterprise. ¿Con qué nos podremos encontrar? Yo te había contado una vez, en la pre-entrevista que tuvimos la otra vez, que te había contado que había 22 razas galácticas de seres, de hermanos galácticos que se llaman comúnmente, o extraterrestres como se le conoce en la cultura popular. A mí me gusta decirle marcianos, que todo el mundo me corrige, claro, pero... Marcianos vendrían a ser los extraterrestres que vienen en Marte, digamos. Claro, pero, sí, en Marte apenas podemos aspirar a miserables bacterias que no están a la altura de la leyenda de Marte. Eso es discutible. Es discutible. Ah, caramba, por favor, discútame. No me digan, me devuelve la ilusión, hay marcianos en Marte y no bacterias fósiles como hasta ahora. Hay muchos gurúes, especialistas y gente que analiza, por ejemplo, los videos del Viking o de otro, el Pathfinder y todas estas ondas que se fueron para allá. El Curiosity, que está de última moda. Que está ahora. Y se dan cuenta, por ejemplo, de que hay momentos claves en el footage, digamos, en el video, en las imágenes que se transmiten, que como tienen mucho delay, están cortadas así como tienen saltos. Igual que usted ahora en mi computadora. Exacto. Es más grande. No, la imagen, digamos, la imagen viene medio con delay. La voz, por suerte, sigue saliendo bien. Bueno, entonces, especialistas han detectado... Sí, que hay fotos trucadas o que tienen un blureado o un parche, digamos, extraño de que podría no estar y no se sabe por qué. Este rostro que hay en Marte de la foto que se sacó, digamos, satelital. Que sí, es, la cara de Marte, ¿no? El blureado puede ser que te borran el logo del otro canal también, como envolver, vio que... No, son fotos así como de la NASA que tienen como una... que tienen formas así muy extrañas, pequeñas, y que después aparece una versión de la foto X que está la foto, por ejemplo, blureada o emparchada o justamente cortada en ese pedazo o bueno, trucada de alguna forma. Lo mismo con la Luna, por ejemplo, la Luna es un astro que tiene muchos colores y generalmente las fotos que se conocen son grises. Por eso la mayoría de la gente piensa que la Luna es gris, digamos, pero es un astro que tiene muchas tonalidades de azules, verdes y... tonos acromáticos, y esa, digamos, ese pasaje a blanco y negro se da justamente para ocultar información de la fotografía, justamente. Mira qué loco, es como la escultura griega, que los neoclásicos la entendían como blanca, como totalmente acromática, porque es como de mejor. Pintura arriba. Y era un cambalache, un carnaval el asunto. Mire usted, ¿no? yo también, para mí la Luna es en blanco y negro. Es cierto. ¿Qué? Se ve lejos muy gris, obvio, pero digamos las fotos satelitales que, digamos, no las fotos satelitales, sí, sino los astrónomos aficionados que toman fotos con buenos telescopios caseros, logran captar que hay muchos, una gran escala y amplitud cromática, y que no es solamente gris acromática como se cree, como un polvo, digamos así, como de ceniza. ¿Y qué se dice que se nos oculta con ese tipo de estrategias? Bueno, básicamente el tema es así, digamos. Primero que la historia desde la antigüedad, de lo que se conoce, digamos, es mucho más antigua de la presencia humana de lo que normalmente se le permite saber a la población en los sistemas educativos, en los medios, y que, bueno, el ser humano en realidad fue... plantado, o sea, o sembrado con un propósito determinado, digamos, de crear una raza inteligente en lo que iba a ser una biblioteca galáctica, se puede decir, que es la Tierra, porque está justamente en una especie de vórtice de líneas temporales donde es muy propicio para la información, digamos, o el almacenamiento de información de muchas razas, de muchas galaxias. Por eso hay mucha acá diversidad de culturas, diversidad de idiomas, diversidad de razas, de animales, diversidad de todo tipo, y que en otros planetas o en otras, de acuerdo a otras razas inteligentes que se han comunicado con gente que analiza información y demás, parece que no se repite en otros lugares de la galaxia eso, sino que es bastante único el planeta Tierra, justamente porque tiene esta cuestión de reservar conocimiento, desde el ADN hasta conocimiento, digamos, libros y en el éter. Digamos. ¿Dónde se puede conseguir información acerca de esa teoría? Hay muchos lugares en Internet, hay muchos autores que escribieron mucho, uno de ellos se llama Alex Collier, con dos L, que es un señor que empezó a determinado momento a canalizar información sobre los andromedanos y otras razas. Y después, bueno, están las series estas de los 70, como El carruaje de los dioses o Recuerdos del futuro, que es de Erich von Däniken, que son gente que desde el plano de la arqueología, que se llama una versión de la arqueología no oficial, que se llama arqueología prohibida, empezaron a hacer investigaciones y a datar y a hacer como mitología comparada y arqueología comparada de todos los datos y las evidencias que hay sobre el contacto de las civilizaciones antiguas, el contacto y el traspaso de información de las civilizaciones antiguas que se creía primitivas y poco avanzadas y poco tecnologizadas con civilizaciones o inteligencias externas a la Tierra y ampliamente superiores a lo que somos nosotros incluso ahora, digamos. Y por eso estos grandes monumentos y estas grandes obras arquitectónicas que son de monolitos o piedras de toneladas de peso que son muy difíciles o imposibles de replicar incluso con tecnología grúas y demás modernos. Y digamos, yo me quedé con que somos una especie de reservorio, de muestrario, de una especie de bazar, podría decirse, de... Sí, de bazar o biblioteca... Bueno, biblioteca, bazar, digamos, gabinete de maravillas, que es el término que usamos en el, sí, en el programa. Galáctico, está todo puesto en nuestras células, en nuestro ADN, y en el de todos los animales y cosas que hay en la Tierra, y también en la línea temporal o en el cruce de líneas temporales que hay, digamos, en el Akash, o en el éter que rodea la Tierra, en el alma del mundo. Está bien. Y una pregunta también, por ahí a lo mejor no hay respuesta, pero ¿alguien se preguntó qué falló de todo esto? ¿Por qué el mundo es una mugre pestilente en este momento? De hecho se sabe por qué, cuál es la influencia negativa que se metió en todo esto. Fue que hay razas de esas 22 que también forman parte de nuestro código genético. O sea, todas esas 22 razas o informaciones que son como las principales... están todas encriptadas en nuestro ADN, por eso hay tantas razas y demás. Parte de esas razas no son progresivas ni buscan la evolución de la conciencia hacia el regreso a la conciencia primordial divina, sino que utilizan determinada información para beneficio propio, digamos, y para una explotación egoísta del medio, y son como más parasitarios y tienen que ver más con una cuestión de megalómana y egoísta. ¿Y de qué estamos hablando? ¿De un 50-50 o de un...? No, sería más bien como una especie de 10% contra 90% o 10% contra 80%. El tema es así, 20% contra 80, perdón. El tema es así, como el planeta Tierra es un planeta de libre albedrío, justamente por esto de que es una biblioteca donde encarnarían, digamos, como para examen final estas los seres que sucesivamente encarnaron en otras líneas temporales de otros lugares de la galaxia. Este el libre albedrío es importante para tomar como la decisión final de trascender un nivel evolutivo. Por eso es lo del examen final. Este libre albedrío, digamos, hace que cualquier entidad con cualquier propósito pueda meterse en el campo, digamos, de la Tierra y seducir o empujar al error a los seres que encarnan acá. Está bien, y eso fue lo que pasó. De hecho, ¿qué sucedió, digamos? Está lo que se llama el plan de Lucifer. Lucifer era un ángel que se dice que cayó por el hecho de que se separó de esta corriente, digamos, o entre comillas, plan divino, que no sería un plan, digamos, así como diseñado o prediseñado, sino que es más bien como una especie de vamos todos juntos más o menos al mismo lugar. Y lo que se dice es que se separó y dijeron, bueno, vamos a hacer como una especie de la nuestra, digamos, y crearon como una especie de dispositivo evolutivo artificial, no sintético, que es la mercaba sintética. Ajá. Y esos seres, digamos, como que y algunas razas no regresivas o no progresivas que de estos... Los malos, podríamos definirlos. Exactamente, digamos, se plegaron a ese plan de separación, y que también es una forma, digamos, no está mal en sí mismo eso de separarse, sino que es una forma de evolución que puede funcionar, digamos. El hecho es que tarde o temprano, digamos, parece que desarrolla demasiado determinada información que tiene que ver con el lado derecho o masculino, el lado izquierdo o masculino del cerebro y de la conciencia, que termina generando caos y destrucción. Por eso, bueno, lo que sucedió es que, digamos, esta élite mundial que se cree, digamos, domina o se sabe, domina los negocios estratégicos y las palancas de poder en la Tierra desde hace mucho tiempo, y ha actuado en la historia por medio de sociedades secretas y cofradías y demás, serían como los representantes híbridos humanos y con estas razas extraterrestres y con estas entidades de angélicas caídas para intervenir y, digamos, y darle la ilusión a la humanidad de que en realidad es todo un desastre y que el ser humano es malo, egoísta y demás, y actuar como en esa coyuntura para desviar, digamos, a la humanidad de su camino natural de evolución y transformar al planeta en una colonia, digamos, de hormigas al servicio, digamos, de la explotación de recursos en favor de estas razas. Pero bueno, digamos, afortunadamente lo que pasa es que todo sigue su rumbo evolutivo natural y la Tierra está moviéndose a un lugar de la galaxia donde está subiendo la energía y subiendo la frecuencia, por lo tanto, digamos, este plan de colonización está haciéndose inviable cada vez más. Básicamente. O sea, digamos, que terminamos está bien, después de todo ese viaje todo repleto de peligros, es como que vemos una especie de luz al final, o digamos, sí, o viene un momento de luz, después vendrá otro momento menos luminoso. De hecho, está pasando todo el tiempo porque todo el tiempo vamos viendo, digamos, que hay como y últimamente sobre todo planes que se están como desarticulando para evitar que, por ejemplo, se acelere esta agenda de control global centralizado y demás. Y ahí es donde entra, digamos, todo esto de las teorías de conspiración, digamos, que son estos representantes, digamos, de híbridos humanos, de estas razas, que accionan, digamos, de forma negativa e influyen sobre el resto de la población, tratando, digamos, de desviar la natural evolución. Y hacer, digamos, de la población como robots así, y ganado, básicamente. Interesante. Alimento balanceado para entidades superiores. Uh-huh. En una época había una película que los hombres los usaban para comérselos. Así sí, que, digamos, básicamente de ahí surge esto del satanismo, digamos, que no se sabe para qué, o sea, mucha gente no entiende por qué el sacrificio ritual. Para hacer heavy metal. Claro, exacto. Sí, toda esta imaginería que un poco impregna el rock y que tiene que ver con la contracultura que tiene que ver con el cine de terror y demás, del vampirismo y demás, tiene que ver con que por medio, digamos, de estas de sesiones así como de tortura y de abuso, se genera una energía densa. No sé si vieron Monster Inc., que asustaban al niño y el niño, el grito del niño se envasaba, sí. Mantiene el mundo de los monstruos que está detrás del placar. Bueno, esa es una gran metáfora, una gran analogía que probablemente, digamos, no sea casual ni bien intencionada. Nos alimentamos de tu miedo. Exactamente, digamos. O sea, toda esa energía densa, digamos, es como sirve a este lugar que los chamanes describen como el bajo astral, que es donde, por una cuestión de no poder superar esta necesidad egoísta de alimentarse de los demás, es donde están encerrados estas entidades. Entonces, como no hay energía ahí, porque es como una especie de limbo entre dimensiones, tienen que generar energía densa de la dimensión que está más abajo para poder alimentarse de ellos. No sé si se siente un poco. Está bien, no vuelvo a ver una sola película de terror nunca más para no darle energía a esa gente. Exactamente, muchas de las películas de terror están diseñadas generalmente para provocar estas reacciones y generar, digamos, este tipo de sí, nos de usan como una especie de molino de viento o de energía hidroeléctrica, pero para el mal no puedes. Lo mejor que uno puede hacer es estar tranquilo, en paz y balanceado con uno mismo y amar al resto y a uno, sobre todo, en primer lugar, y digamos, evitar caer justamente en ese tipo de influencias, y por eso es importante elegir uno, digamos, a qué influencias se expone con el arte, con la cultura, con los sonidos, con las imágenes y demás. Más allá de que, bueno, muchas películas de terror finalmente, digamos, te dicen, bueno, mirá, esto se da por esto. No sé si ve un Poltergeist. Sí. Un poco da esa enseñanza y dice, bueno, estos muchachos están atrapados acá por tal cosa, lo que hay que hacer es traer a tu hijo y liberar o sellar este pasaje y evitar en próximas instancias abrirlo. Bien, hablando de pasajes e instancias, vamos a pedirle descortésmente, descortésmente que una vez más vuelva a contarnos el aviso del seminario. Sí, el seminario. Y luego nos despedimos. Sí, el seminario está dándose todos los miércoles. Casualmente hoy a las 7 de la tarde empieza en Galería Patio del Liceo, en esta galería, en este local que se llama Pasto, que es Santa Fe 2729 de Ciudad de Buenos Aires. Muy bien. Sería el primer piso, local 43, de 19 a 21 horas, todos los miércoles hasta el 26 de septiembre. Un curso largo. Bueno, le deseamos la mejor de las suertes, si es que cabe dentro de este contexto de tanta causa y efecto, tanto en un punto de determinismo, pero bueno, como el mejor de los augurios, agradecemos su rato aquí y le vamos a dedicar una canción con un título muy corto, de una banda de un título muy largo, de La Máquina de Hacer Pájaros. Bien. Rock. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, don Franco. Thank you.

escuchando una canción muy adecuada para el momento, Cinema Verité, como temática introducción a nuestra nueva sección de cinearte a cargo de la crítica y co-curadora Fernanda Fonji Gaspari. Recuerden, mire que aprendí el Fonji, que había dicho Fonji la otra vez, como Cipolletti. Fonji. Bueno, hoy te voy a hablar de esta película que se llama La canción más triste del mundo. Ya había dicho que es una película canadiense del año 2003, dirigida por Guy Madden. El guión es de Guy Madden y de George Toles, y está basado en el guión original de Kazuo Ishiguro, un japonés que vive en Inglaterra. Está protagonizada por Mark McKain y Isabella Rossellini. También está la actuación de María de Medeiros. Ajá. David Fox, Ross McMillan. Ross McMillan, mira. Uh-huh. Es muy, muy interesante la película. Reparto estelar. Una locura visualmente impecable, dicen. Locos, tristes y con música. Un artículo que encontré por ahí. Los voy a situar un poco en el contexto de la película para que la vean. Corría el año 1933. No. Es la historia, está basado... Bueno, está ambientada en el año 1933. Sí, este film se caracteriza más que nada por ser un film experimental. Lejos de emparentarse con una construcción realista, ¿no? Se ubica en el año 1933 y en la Gran Depresión que se desata en la ciudad de Winnipeg, en Estados Unidos. Winnipeg es la ciudad original de Guy Madden. De hecho, tiene una... otra película que se llama My Winnipeg. Bueno, todo el mundo había la gran depresión, una crisis como la de ahora, de los años 30. Estados Unidos, Canadá, nuestro país inclusive. Exactamente. En Alemania le llegó como una otra cosa mucho peor que la depresión, que fue Hitler, un añito. Y bueno, y la película cuenta. En esta ciudad de Winnipeg hay una mujer que se llama Lady Port Huntley, que es Isabella Rossellini, está a cargo del negocio de la cerveza. Tiene la ilusión de culminar la ley seca en Estados Unidos a través de un concurso a nivel mundial. Esta mujer es una mezcla entre muñeca maldita y empresaria capitalista. Malita. Más o menos. Y bueno, organiza un concurso para descubrir la canción más triste del mundo. Al concurso asisten personajes de todas partes del mundo, y hay un personaje que hace de productor hollywoodense de Broadway, que es una crítica más bien a Estados Unidos, ¿no? Una exaltación. Bueno, es uno de los principales deportes de los canadienses, criticar a los Estados Unidos. Exactamente. Y bueno, la presentación de este canadiense se basa en comprar a los otros países y hacer todo un show en base a... ¿Comprar a los otros países que para ganar el concurso? Los compra, los contrata para hacer él una obra. Ajá. Al estilo Broadway, toda puesta en escena, todo, y competir. Ajá. Por ejemplo, no sé, agarra a los mexicanos, agarra a una tribu africana, y bueno, María Madero es la actriz que canta. Ajá. Hace toda una sátira. Por otro lado... bueno, la película está enmarcada entre lo que podemos llamar cine experimental. Tiene una estética surrealista y a la vez expresionista, muy muy muy tipo del Dr. Caligari. Pregunta, ¿y lo experimental, por dónde pasaría lo experimental? Es una película en su mayoría, por ejemplo, en blanco y negro, que remite a las películas mudas. Sí. Y por ahí dos escenas, en su mayoría en blanco y negro, o sea que aparece el color en blanco y negro, y en dos ocasiones solamente aparece un color así en saturadísimo de rojos. Ajá. Pero bueno, Guy Madden en casi la mayoría de sus películas no está bien, era para situarnos a ver por dónde pasa lo experimental, porque también podría ser una cosa Dogma, de encuadres raros, de también, bueno, digamos, alguna cosa por momentos parece material de archivo documental, y no. Yo siempre a veces asocio, digamos, el estereotipo del experimental con la cosa trash y mal resuelta, pero me parece que no es el caso. No. Bueno, tiene, qué sé yo, personajes, la ninfómana esta que es amnésica, también, que es la que es Isabella Rossellini, el norteamericano inescrupuloso, no son las características de algunos de los personajes. Hay un violinista de piel muy sensible que está todo el tiempo cubierto por un sombrero enorme y un tul negro, que es extremadamente sensible a los ruidos. Por ahí pasa lo experimental, digamos. Sí, hay un médico que es el inventor de prótesis de vidrio y está obsesionado con las piernas de las mujeres. La construcción narrativa que tiene es diferente. O sea, no es lineal. No, tampoco. Es para disfrutar, es una película donde puedes disfrutar desde la parte técnica, lo argumental y lo extravagante. ¿Y la música? Y la música, la banda sonora está muy bien también. Supuestamente es como que tocan en vivo todas estas bandas. Tenés flamenco, tenés los mexicanos, tenés este personaje, el chelista, que toca una canción sumamente triste. Tenés claro, un todos intentan, digamos, explotar la beta triste de cada uno de los géneros. Los países que van ganando... están las dos ponencias, un país, otro país, Isabella Rossellini desde un palco. ¿Y cuáles son los dos países? No, ahí hay varios países, por ejemplo, en un momento llega a Estados Unidos y Canadá, llega una tribu africana versus México, y el país que gana, bueno, Isabella Rossellini levanta el pulgar y el país que gana se tira por un gran tobogán y cae en una pileta gigante de cerveza. Ajá. Llegado de cerveza. Está muy bien, está bien, muy bien. No lo sacrifican como los juegos de pelota de los mayas, que el equipo vencedor tenía el honor de ser sacrificado ritualmente. Bueno, y muchos de los equipos que van perdiendo son contratados por este productor norteamericano que en realidad es nacido ahí en Winnipeg. Después se descubre quién es. Que no era un auténtico estadounidense, sino que era canadiense. Exactamente. Extrañas y dispares músicas. Bien. Muy recomendable la película y tiene un uso de la retroproyección, que ahí se encargó Rubén Guzmán de las retroproyecciones, que bueno, también nos remiten al cine. Las retroproyecciones, desarrolle el término, explíqueme. Yo, por ejemplo, ¿qué es una retroproyección? Y una retroproyección podés tener una persona que va en un vagón de tren y por las ventanas detrás pasa una imagen, o por las ventanas de los costados hay una imagen. Eso es una retroproyección, claro, como que está emitiendo una proyección a través de una tela que deja pasar la imagen y se usa como si fuera un croma. Sí, entiendo, como su película años 40, señor jugando con el volante y así el auto puesto arriba de unos resortes y unos señores que los mueven, un ventilador, y pasan las imágenes atrás. Exactamente. Sí, Hitchcock, por ejemplo, usa mucho ese recurso. Bueno, así que Madden es considerado como uno de los Kubrick. Claro, sí, digamos, que hay veces que es muy realista y otras veces se nota y está a propósito para que se note. Sí, acá se nota bastante. Ay, me imagino. Ay, bueno, yo confieso que no la he visto, pero May Winnipeg es otra película. Me agarraron unas ganas de verla. Así que es una comedia cargada de ironía, de sátira. No es una tragedia, no es un drama, a pesar del título. Sí, no es un plomazo experimental. Es un juego de opuestos, contradictorio. Yo confieso muchas veces que a mí la palabra experimental me da un poco de uy, ¿qué querrán inventar? Así. Fue y más que nada por el tema de los encuadres, la iluminación. No, seguro, seguro. El tipo de lentes que utilizan, los filtros, no sé, filtro en realidad en vaselinado que genera toda una especie de... De blur. De blur, sí. No, yo me refiero a eso de la cuestión experimental, que muchas veces se usa y ese término para... Y lo que saca de contexto es eso, es que parece una película de los años 30, de las primeras del cine... Claro, por eso las retroproyecciones casualmente. Cuando, también. Cuando esas películas la que estaban todas, claro. Que tira a lo. Sí, que será expresionista. Al expresionismo, al surrealismo. Claro, pero eso es una peli. Y debe ser una película toda hecha en estudio. Por eso, digamos, las retroproyecciones en general eran porque se usaban mucho como recurso, porque la película se hacía íntegramente en un estudio. ¿Está hecha? No, la pregunta mía. No te sé decir si está hecho un estudio. Sí, reconozco la mayoría de las imágenes. Sí, se parece que está hecho un estudio. De hecho, la misma ciudad de Winnipeg, la nieve, las casitas y todo eso, es todo. Sí, es todo cartón pintado. Uh-huh. ¿Qué película había visto hace poco que estaba? Bueno, ya se me olvidó. Hablando de Winnipeg, yo tengo otro, el señor Alzheimer. Cada vez que intento acordarme algo, me desacuerdo. Pero bien, entonces la recomendamos para que la gente la vea, vaya al videoclub y la pida, señor. No sé si es película de videoclub. Es una ironía lo mío. Usted, en el videoclub que habita en el teclado de cada uno de nuestros teclados. El año pasado se proyectó en Epuyén esta película. Fue algo de gente. Epuyén, bueno, que viene a ser con nuestro Epuyén. Winnipeg, ¿verdad? En un punto. Esa My Winnipeg es otra película muy linda con actores compartidos. Está bien, del mismo staff sería. Uh-huh. Bien, bueno, entonces les dejamos los que, digamos, se hayan quedado, le haya prendido la semillita de la música, de la canción más triste del mundo. De que le gusta la cerveza también. Y de la cerveza. Isabela tiene unas piernas de vidrio. Unas piernas de vidrio de llenas de cerveza, claro, como la idea. Porque era alérgica a todo el resto. Es casi felinesco eso, así, la cosa más deseable del mundo. Las piernas de una chica repleta de cerveza. Homero, y ella el sueño de Homero Simpson sería. No, está cargada de ironía. Está buenísimo. A mí me gustó muchísimo. De hecho, la vi como dos veces ya. Dos veces la vi. Bueno, entonces, bueno, escuchamos una canción después. Dale. De esto. Yo había pensado, junto con Cleopatra, una canción muy triste para este momento. Así que nos vamos a arrimar el concepto de bajón existencial con Don Cornelio y la zona. Ella vendrá.

Don Eduardo. Iglesias Bricles. Eduardo Iglesias Bricles, Gabinete de Maravillas. Bricles. Sí. Bueno, y vamos a leer una una historia muy divertida relacionada con las artes contemporáneas de hoy. Barreras para romper es el título de la entrada, donde cuenta las andanzas de la elefanta Matilde, dicho elefanta con todo respeto, en el bazar de Fundación Proa. A ver si lo encuentro, ¿dónde estamos? Barreras para romper, ajá. Mirá qué bien. Ah, pensé que la computadora se la había tragado. Porque me da miedo las computadoras últimamente. Ah, te iba a interrumpir, pero no. El miércoles pasado estuvo acá en el Bolsón el señor Alberto Rojo. Ajá. En que, bueno, dio una charla, una tesis más o menos sobre la física y las artes. Estuvo a las 6 de la tarde. Sí, en yo, de formación claro, de yo muy, muy sol, interesante. Solo lo pude saludar porque tenía clase luego. Uh-huh. Y contanos, a ver, ¿y qué...? ¿Qué fue? ¿Qué sucedió? Bueno, el hombre es músico, también es guitarrista, y nos mostró, pasó desde la perspectiva, la música, los acordes, nos mostró una guitarra que tiene 10 trastes. Ajá. Y la tocó maravillosamente, y parecía como sonaba como una, él la definía como la música de una cultura que no conocemos. Pregunta de ignorante. 10 trastes son... Las 10 son, rayitas que no, tienen. No, son menos de lo normal. Claro, por lo general son 12. Está bien. Mira, pensé que eran más. Muy, muy interesante la música que emitía. ¿Dónde se puede conseguir información de...? Alberto Rojo. Alberto Rojo. Y después también en el blog de la universidad, porque también lo trajo la universidad acá, aparece, bueno, la charla y nada, todo lo que expuso este hombre. No, estaría bueno, por a lo mejor hay algo. Que es un doctor en física en el Instituto Balseiro, eximio guitarrista reconocido por Charly García y Mercedes Sosa, entre otros. Es cierto que me habían contado que tocó con Charly. Uh-huh. Sí. Bueno, saludos a Eduardo Rojo. Muchos felicitaciones. Sí, no te puedo explicar todo lo que habló, porque habló de física cuántica, de mecánica cuánta, del azar de la vida cotidiana, conocimientos por los que podemos diletar, pero de música que yo no sé. Pero mucho. A lo que deberíamos dedicarnos si quisiéramos profundizar, ¿verdad? Bueno, vamos a un tema mucho, mucho, pero mucho más liviano. O sea, las barreras para romper. Tenemos como imagen la imagen de la obra, que era una barrera. ¿De qué material? De una obra de Jorge Macchi del año 2010, titulada Reacción, que va a ser el eje del asunto. El material es una reproducción en vidrio soplado de una barrera de estas vallas de... Estas vallas de contención de multitudes. Claro, pero de metal, pero sutil, ¿no? Sí, sí. No. Me parece un holograma, ¿no? Está hecha de vidrio soplado por Jorge Macchi, uno de los artistas contemporáneos más conocidos. Linda, es linda de ver. Está como si fuera hecha con tubos de ensayo. Bueno, entonces nos cuenta la historia de Eduardo Iglesias Bricles. Bueno, reiteramos, buscando en el Google, en la revista Eñe, el blog titulado Testigo Ocular, ahí pueden encontrar. Esta es una entrada del año 2011, de enero del 2011. Dice: una beta del arte contemporáneo basa su eficacia en la participación física de factores extraños a la obra, como podría ser el accionar del público, de espectadores circunstanciales o, más dramáticamente, la intervención de los poderes institucionales ejerciendo la censura. Bueno, son los factores externos que pueden modificar una obra. La obra de Jorge Macchi, si bien califica en varias de las premisas del arte contemporáneo, no está asociada a la provocación. Es un detalle. Normalmente uno asocia el arte contemporáneo con la provocación. No a la provocación de ir al choque. Digamos, es una provocación más sutil. Digamos, sus objetos apuntan hacia el silencio. Con cierta sutileza, no demasiado elaborada, trata de la exposición de una idea simple de manera ingeniosa que, como dice el catálogo de la muestra de la Fundación Proa, seduzca y sorprenda. Muy bien, son dos conceptos que todo artista debería tener en su, digamos, en su cartera de opciones. Uh-huh. Seduzca y sorprenda, y será popular y ganará dinero. Pero en el caso de la valla de vidrio que estaba expuesta en Off Bridge and Borders, inaugurada el 22 de enero del año 2011, ¿verdad? En la Fundación Proa hay un cambio, dice. Akimaki apeló a la metáfora. En esa obra deseamos leer un discurso sobre cosas ligadas al privilegio, la prepotencia y el albedrío. O como le dice uno de los curadores, Reacción es el título de la obra. Reacción es una de las últimas piezas de Maki relacionadas con las fronteras o barreras. Esta obra minimalista, casi invisible por ser de vidrio transparente, a los curadores les encantan las obras que sean casi invisibles. Casi invisible por ser de vidrio transparente, podría interpretarse como la fragilidad del poder con estas mismas vallas, normalmente de metal, intentan frenar la presión social. No pase, llenamos todo de vallas, etcétera, etcétera. Hubiera agregado también unos policías de cristal, ya que estamos. Sí. Pero bueno, digamos, se resentiría el concepto de minimalismo al que está en afecto Maki. Y bueno, o sea, pero un policía de vidrio soplado hubiera, así como esos caniches que se venden por ahí. Y los cisnes se le hubiera sido más divertido, pero ya no hubiera sido Maki, se hubiera sido otro artista. Más de principios de los 90. Bueno, yo por decir tonterías me perdí. Bueno, la presión social. Aclaramos que se trata de la copia en vidrio soplado de una barrera de contención, una obra minimalista, transparente, colocada en el centro de una de las salas del museo, con la única protección de unas cintas negras pegadas en el piso que indican hasta dónde se puede pisar. Eso es muy común en los museos, si se pisa hasta acá, en los museos de primer mundo, si uno pisa más, suena una alarma y viene un señor que te reta en extranjero, lo cual te hace pasar mucha vergüenza y decís, ay, qué sé yo. Bueno, el mismo sábado, día de la inauguración, cientos de personas recorrieron el edificio de Proa situado en la Vuelta de Rocha, eso ahí en La Boca, no conozcan, un lugar maravilloso, que además tengo de los mejores recuerdos de mi vida en ese lugar. Una de las visitantes, la escritora y periodista Matilde Sánchez, nuestra amiga Matilde, autora de las novelas El desperdicio y Los daños materiales, en un descuido hizo añicos la barrera de vidrio. ¡Chan! Lo rompió. La obra en el Fundación Proa, en el museo, en la inauguración. Eso es realmente un momento hot en la vida de una persona. Hizo añicos la autora de Los daños materiales, casualmente, en un descuido, hizo añicos la barrera de vidrio. Pasada la sorpresa y la confusión, es gracioso comparar la ligereza con que el mundillo del arte ha tomado la destrucción total de la valla de vidrio. Y en particular, no se advierte fastidio o arrepentimiento en Matilde, sino al contrario. La nota publicada el martes pasado, estamos hablando del año 2011, ¿no? El año pasado, del martes pasado, en la sección de Cultura de Clarín, está escrita con la firmeza de alguien que tiene la convicción de ser el instrumento para que se cumpla una de las leyes del arte contemporáneo. Lo frágil debe ser efímero. Dijo Matilde. Y aquí, comillas, y decía, escribe Matilde. En todo caso, la obra de Maki era un ready crash. Contenía en sí mismo su desenlace. Explica Matilde Sánchez y dice, modestamente, vuelven las comillas, modestamente creo haber obedecido su mandato. A las 18:30 vi la obra y fui hasta el fondo de la sala. De vuelta, caminé con mi cartera al hombro. De pronto, los rostros del público multiplicaron el grito mudo de Munch. Fue un no evento, pero tuvo para mí la cámara lenta alucinatoria de los accidentes. Se congeló en primeros planos con banda sonora de estrépito. En esa cámara de ecos sonó como la caída de una claraboya, como si hubieran estallado las vidrieras de Harrods. Por segundos tuve la esperanza que alienta en todo papelón, que lo haya cometido otro. Enseguida sobrevino la sensación de trágame tierra, pero la tierra me rechazó, dijo Matilde. Bueno, acá hay una foto con la obra hecha añicos en el suelo y un montón de público mirando hacia, calculo que habrá sido la persona que lo rompió. Está buenísima la foto. La obra. Sí, qué impresionante, bueno. ¿La tuvo que pagar? Y además sale un epígrafe, creo que no, sale un epígrafe muy divertido. Matilde Sánchez, esto es sobre Iglesias Brickles, el malvado. Matilde Sánchez, Los daños materiales, 2011. Como si la obra hubiera sido de ella. Dice, diga, y no solo el material es efímero, continúa ahora Iglesias Brickles, dice, no solo el material es efímero. Matilde Sánchez clava el cuchillo más hondo todavía cuando insinúa que el arte contemporáneo, que siempre está firmado sobre un discurso, es incapaz de resistir el empujón de otro discurso que justifique su propia destrucción. La valla de Mackie no es comparable al gran vidrio de Duchamp porque no es un ready-made, sino paradójicamente un objeto fabricado para tal evento, perfectamente reproducible si fuera necesario. Este dato de la realidad le permite desdramatizar el hecho o desecho y pasar a la ofensiva. Aquí voy a hacer un pequeño, cuando leí esto voy a hacer un pequeño, intervención acá. Porque el ready-made el gran vidrio de Duchamp no es precisamente un ready-made. Ready-made es el se había disentir ahí con Iglesias Brickles, pero el gran vidrio de Duchamp es todo lo contrario, un ready-made. Es una obra que se estuvo haciendo durante años y años, juntando polvo, juntando mugre. Se empezó en Argentina, ¿no? Supuestamente la idea, pero se hizo con polvo y mugre de Nueva York, pero digamos no es un objeto trubeo, como el mingitorio, los portabotellas o la rueda de bicicleta, sino más bien es una obra así como muy elaborada, como muy muy pensada y repensada en el tiempo. Pero bueno, más allá de este pequeño matiz, dice, continuamos con la nota. Dice, en el régimen del arte actual, esto lo escribe Matilde Sánchez, en el régimen del arte actual voy a leer de nuevo porque me trabé, estoy pensando en que debo leer bien y leo mal. Dice, en el régimen del arte actual, la estrategia estética cuenta y siempre está latente un potencial de cinismo. Y como cada uno va con sus series, su agenda y su cinismo, debo transmitir al lector la formidable carambola de esta casualidad. También pensé en el primer capítulo de mi última novela, Los daños materiales, donde un juego de cristalería acaba hecho polvo. No fue entonces iconoclastia, sino el cumplimiento de mis profecías. Es una justificación de Matilde respecto de el accidente que tuvo. Pero bueno, suelen suceder los accidentes, especialmente en las ferias de arte y en las muestras de arte. Bueno, y cierra Iglesias Brickles, dice, una fiera Matilde Sánchez. Yo le propuse, esto que es una maldad, es muy divertido, yo le propuse que volviera a proa y destruyera 3 o 4 obras más. Lo presentaríamos como una acción de arte conceptual. Yo estaría en la puerta, eso dice Iglesias Brickles, yo estaría en la puerta repartiendo volantes con un texto que explicara el irreprochable sentido plástico de esta performance. Así. Porque muchas veces hay artistas que hacen intervenciones sobre otras obras, otros artistas, así. es una manera, digamos, de burlarse de ciertos tópicos y ciertos mecanismos que son habituales en, digamos, en la estética, en la dinámica o en el protocolo de la contemporaneidad. Bueno, vamos a dedicarle a Matilde la canción de otra destructora, no de cristales, sino de carnes. Vamos a escuchar a Nato Roja de Mecano cantando Flor Carnívora, una canción muy erótica. Vaya, vamos. estamos de vuelta. Ah, perdón. Continuamos en Radio Van Gogh. Y ahí, bueno, paso el comunicado, si querés. Sí, antes de irnos. Llamó Adriana, de Derechos Humanos del Bolsón, que están en la legislatura del Consejo Deliberante, afuera. Hay una manifestación, bueno, es por el tema Garrido. Van a estar ahí hasta que lo suelten. Hasta que haya respuestas. Suelten. No, suelten, no se ha agarrido. Dígonos. No, hasta que haya respuestas. Así que que se quiera sumar a la manifestación y apoyar esta movida. Bueno, sí estarán esperando. Los responsables que alguna vez se hagan cargo, ¿verdad? Sí. No, digamos, lo digo sin demasiada esperanza, porque no, ya, terrible en general es un sistema más para taparse los unos a los otros que para darle justicia a la gente, pero bueno, se supone que la gente paga gran parte de su, digamos, de sus ingresos para tener justicia, ¿verdad? Así que bueno, desde acá los apoyamos a estos Sí, la gente que va... Activadores de conciencia. A quienes piden y reclaman sus derechos. Por los de ellos y por los nuestros también. Bueno, siendo las 5:01 tenemos que irnos antes de que venga casualmente el personal de seguridad de Goga. Antes que rompan las vallas. Así, y nos saquen de acá, nos digan váyanse. Así que bueno, vamos a saludar a mucha gente que nos escucha. A Caro de la Croce, que extrañamente nos escucha una amiga allá de Buenos Aires. Realmente me sorprende, pero bueno, saludos a ella, a Silbufone, a Ivana Alan, a Paola Espinosa, a Emilio Torti, también si no lo escucha en el momento se lo baja por internet, es impresionante, a mi hermano Julito. Bien, otra firme oreja de Van Gogh. ¿A quién más? A todos los abogados, hoy es el día del abogado. A todos los abogados, bueno, mi suegro es abogado, así que saludo a mi amiga Georgina también, que es abogada. Tres primos abogados. A Marisol, que está escribiendo una cosa sobre mis cuadros, así que está escribiendo su tesina de la licenciatura de Bellas Artes en Rosario, así que pobre chica, no saben lo que se metió, así que la saludamos. Bueno, a Mauricio, a Roxy, a Gabriela, a... ¿Cómo es? ¿A quién más? Yo no tengo nadie que mandar. Le mandaría un saludo a la profesora de inglés, que hoy voy a pegar el fantazo. Bueno, señora profesora, cariño. Por las dudas, por ahí nos esté escuchando así. ¿Cómo se llama? Saludo, Karina. Karina, Cari, por favor, perdonala a Fer, que no va. Todo bien. Y bueno, y nos vamos a despedir. Que le paguen a Karina, pobre, que es una docente de la universidad que no le pagan el sueldo desde el año pasado. ¿Y por qué no le pagan? Está en un limbo burocrático dentro de la universidad y sigue yendo siempre a dar clases, sí. Pagan las fotocopias. Claro, los limbos burocráticos suelen ser, bueno, en algún momento le darán un retroactivo de todo eso, esperemos. Yo ya dije que meta un abogado. La única forma de apurar los trámites. No, el tema sí, son esos limbos administrativos y demás que nos dejan. Sí, aparte una persona con ahí tanta vocación que a pesar de que hace 6 meses o más que no cobra el sueldo, sigue yendo. Bueno, entonces saludos a Karina. Bueno, como habíamos sospechado, nos quedamos sin leer el manifiesto Espartaco. Quizá hasta sea mejor, porque era un poco largo. Y nos vamos... Ahora a continuar con nuestras respectivas vidas, pensando en que hemos pasado hermosos momentos. Algunos seguirán escuchando radio, otros correrán a pintar o a modelar con arcilla, otros han ido a una manifestación, o a tallar hormigas en granito rojo, otros a pergeniar su próxima performance para un espacio legitimador, otros nos iremos a comprar verduras orgánicas, libres de tóxicos capitalistas leninistas, o a mirar el atardecer en la cordillera que se viene dentro de un rato. Cosa que el atardecer en la cordillera deja a la mayor parte del arte así de chiquitito, ¿no? El arte es como nada al lado de una buena puesta de sol. Hasta la vista, babies, sí, vermú con papas fritas. Próximo miércoles, entonces. Y nos vamos con un poco de baile, un poco de fiesta popular, señor Gustavo, que no lo hemos saludado. Tavo Herrera, nuestro operador estoico. Tavo Espejo, no, está bien, simple mando Herrera. Tavo Espejo, nuestro estoico operador que nos